campeonato, por el Mundial. Tras una evaluación adelantada por el ente regulador de fútbol, este determinó que Bogotá, Cali y Medellín están listas para recibir el Mundial. Los estadios serán el Campín, obvio, el Metropolitano de Techo, okay, muy bien, el Pascual Guerrero en Cali y el Atanasio Girardot en Medellín. Me parece. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó en un video que las alcaldías de las ciudades elegidas se han comprometido a cumplir con los requisitos de la organización y acogerse a los más altos estándares. Esta es la tercera vez que Colombia recibe un campeonato mundial. La primera la hizo en el 2011, sí, cuando James apenas estaba empezando a brillar. Mundial Sub-20. Sí, yo me acuerdo, creo que fue ese mismo año cuando falleció el Joe. Creería yo, no me acuerdo muy bien. Porque yo me acuerdo que viajé a Barranquilla en esa época. ¿Ah, para sí? Eso. Sí, en el 2011. ¿Y estaba para la muerte? El Mundial Sub-20, que nos rotamos en su momento, quienes estábamos en ese medio de comunicación, sí, cubriendo el Sub-20. Y chévere. Él acababa de fallecer, entonces Barranquilla estaba. Me imagino. Te digo. Claro, ya recuerdo. Ahí estaba. El segundo fue en el 2016, la Copa Mundial de Futsal, también fue muy chévere, en donde Colombia... O sea, acá somos unos duros. Sí, somos muy buenos en futsal. Unos duros para futsal, y son unos mañosos, sí, pero mañosos chévere. El micro, como le llaman en la calle, en el barrio. ¿A ti alguna vez te dieron un balonazo de micro? Claro, y eso era como un balazo, eso era un ladrillazo. Cosa dolorosa y un balonazo de micro. Exacto, son duros, pequeños pero duros. Y ahora pues el tercer torneo mundial que organizará Colombia pues será este, la muy Copa bien. Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, así que este año tendremos buen fútbol aquí. Ahí estaba Kate Tunstall con la canción Suddenly I See. 7:08 de la mañana y tú tienes información chévere sobre música y la luna. Sí, pues por estos días estuvimos hablando de la llegada de Odiseus, sí, a la luna. Estuvimos hablando de que por fin lo logró, después del Apolo 17 de 1972 se convirtió pues en la primera nave nuevamente que llegaba, y no llegaba sola. Okay. Porque lo chévere es que para este viaje recopilaron algunas cosas musicales, de libros, carátulas, portadas. Entonces, de carátulas estaba el de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Claro, tenía que estar. Una colección musical que incluyó canciones de Elvis Presley, Jimi Hendrix, Marvin Gaye, Santana, Chuck Berry, Bob Marley, Janis Joplin, The Who, entre otros. Ok. También varios artefactos centrados en las artes, un documental de Michael P. Nash, fotografías de eventos como Woodstock. Tú dices, pero ¿por qué tan clásico? Claro. Sí, se enfocaron en todo lo que pasó en 1969 porque pues fue un año muy musical, pero fue el año en el que el hombre llegó por primera vez a la luna. Entonces pues hicieron esto. Dalla Santana, quien ideó enviar música a la luna, confirmó que se mandaron canciones que todavía no han sido publicadas por estos lados. O sea, lo que está allá no lo hemos oído. Inédito. Es inédito, entonces eso le da como... ¿Qué, por qué lo hacen? Sí, nada. Lo chévere es que está allá, y seguro en algún momento lanzarán las canciones que usted no ha escuchado y que viven en la luna. Exacto. Entonces lanzarán algún compilado o lo que sea para hacerlo más atractiva, pero sí, resulta que en la luna están viviendo canciones que nosotros nunca hemos escuchado. Bueno, muy chévere. Me pregunto es, no, o sea, si llegan hasta allá, quedan guardadas o quedan en es esa cápsula, en duro, algún... Como una USB. Como una USB, pero sí, digamos, las carátulas, chévere, se llevaron los discos, claro, pero ¿los dejan en dónde? ¿En dónde? Esa es una gran pregunta. ¿Sería? O si los sueltan en una caja fuerte, por decirlo de alguna manera, y a prueba de todo. Yo y... quisiera creer, mi parte niña que quiere creer en extraterrestres, mi parte adulta no cree. Sí. Como que vayan y lleguen y... ¡Ay! Se los entreguen. Esto como se escucha de chévere. Y se vayan con la cajita, con lo que haya, y se lleven la música. Sería chévere. Bueno, muy bien. Pues sí, ahí está entonces. Odiseus, que llegó después de 50 años de haber llegado a la luna. El Apolo otra vez está allá y está preparándose una misión ya tripulada con humanos, sí, para señor, el 2026. Escuchemos a Tate McRae con esto que se llama Greedy. canción Please Me la hace Cardi B junto a Bruno Mars. Si ustedes siguen pidiendo canciones. Ángela la tiene clarísima. Dice, ¿sería bueno algo de Jungle para iniciar la semana? Claro que sí. Pues maravilloso. Escuchemos Good Times.